Acontecimientos que definen los grandes temas de nuestro tiempo, analizados desde la óptica de sus protagonistas. Como decíamos hoy más temprano, allí en la zona de José Ignacio hay preocupación por la construcción de al menos un par de viviendas muy suntuosas en lugares muy cercanos a la costa y en lugares donde además se pone el énfasis en la inconveniencia que eso significa teniendo en cuenta el cuidado medioambiental, ¿verdad? Esta situación ha generado la preocupación de vecinos del lugar. Y para hablar del tema, estamos en contacto con el doctor Mauricio Fioroni, que es el abogado de la Liga de Fomento de José Ignacio. ¿Cómo le va, doctor? Buen día, bienvenido. Buen día, muchas gracias. Muy bien, por suerte. Cuéntele en una breve síntesis, por favor, como introducción al tema, cómo se ha ido planteando esta situación allí en José Ignacio. Bien, esta situación surge hace aproximadamente 2 años, cuando 2 obras en la playa Brava de José Ignacio obtienen los permisos para y comienzan a construirse, vamos a decir, en primera línea, a unos 45 metros del mar, del agua directamente, ¿no? Y en una zona que el plan de ordenamiento territorial entre las lagunas de José Ignacio Garzón definió como protegida, como área de fragilidad ecosistémica, por las características que tiene el suelo ahí, que es bueno, que son dunas y que son fundamentales para el funcionamiento de la dinámica costera, para que la playa siga siendo, tenga la calidad que tiene hoy, que perdure, ¿no? Y que no se pierda esa calidad. Entonces, cuando se toma conocimiento de estos proyectos, se advierte que en principio no cumplían con la normativa que establece la normativa para ahí, y entonces bueno, se hacen los planteos ante la Intendencia de Maldonado para que eso se revise y que se haga que se cumpla con la norma. Bueno, hubo reuniones con la Intendencia de la Liga de José Ignacio, yo represento, soy abogado de la Liga de José Ignacio, los vecinos en ese momento, sin mi participación, vamos a decir, como sociedad civil organizada, tuvo varias reuniones con la Intendencia, donde se les dijo que bueno, que sí, que eso se iba a hacer bien, que se iba a corregir, y bueno, y hasta el punto de que empezó a verse cómo crecían, empezaban a construirse, y se advertía de que no, que seguían sin cumplir con la normativa para ese lugar. Entonces, bueno, ahí los vecinos empiezan cada vez a preocupar más, y se inician, presentan recursos administrativos contra los permisos de construcción. Para tener una idea, estamos hablando de 2 casas que entre las 2 cubren una cuadra, son 100 metros prácticamente de frente sobre el mar, ocupado todo completo por las 2 casas, con apenas unos retiros muy muy, muy chicos. Una de ellas tiene 513 metros cuadrados construidos y la otra 300 y algo, casi 400 metros también construidos. ¿Cuáles son las violaciones a la normativa que se aprecian desde un inicio? Bueno, la norma establece que para ese lugar las casas tienen que ser livianas, ¿tá? Que tienen que tener una distancia desde el suelo natural de al menos 1 metro para permitir que la duna siga teniendo su dinámica. Los pilares tienen que estar a al menos 250 metros de distancia cada uno, y no pueden tener un diámetro mayor a 30 centímetros. Todo esto que parece ser, bueno, y la altura máxima son 6 metros. Todo esto que parece ser un tecnicismo arquitectónico, en realidad responde a una necesidad de protección del medio ambiente para justamente no generar ahí un muro que altere el funcionamiento natural de la costa. Por eso que deben de estar levantadas, tienen que ser livianas, tienen que tener esas características. O sea que eso responde fundamentalmente a la protección de la costa. Estas casas no cumplen con esa normativa. Una de ellas, la de 513 metros, se encuentra apoyada sobre la duna en gran parte de su superficie, supera la altura en torno de un metro, y además claramente no es liviana, está hecha de hormigón completa, o sea, es toda de hormigón, y bueno, y los pilares tampoco tienen la distancia que tienen que tener entre una y otra. Como verá, no estamos hablando de detalles, estamos hablando de las cosas centrales, son las condiciones específicas que para ese lugar se están exigiendo por parte de la normativa. Además, cualquier proyecto presentado en esas tres manzanas de fragilidad ecosistémica, o sea, esta zona delicada, tiene que tener una consulta previa ante la Intendencia de Maldonado para ver si el proyecto es viable o no por las características del lugar. Esta casa, esta de 513 metros, tampoco cumplió con eso, no hubo consulta previa. O sea, no hubo consulta previa, se excedió en la altura, no es liviana, es de hormigón, está apoyada sobre la duna y los pilares no están a la distancia que tienen que estar uno de otro. Entonces, esta sumatoria de violaciones son muy perjudiciales para el lugar, y además es un incumplimiento normativo grosero. No estamos hablando de detalles. La casa de al lado sí respetó la distancia del suelo con el suelo natural. Es una casa de 390 metros, pero ¿qué pasa? Se excedió un metro y medio de altura, al punto de que el piso de esa casa está a la altura de la cumbrera del quincho de al lado. Y además también tiene gran parte de su estructura en hormigón, ¿no? Entonces, bueno, ambas casas fueron cuestionadas por los vecinos, se presentaron los recursos administrativos correspondientes y se hicieron las denuncias ante el Ministerio de Ambiente. En el ámbito de la Intendencia nunca tuvimos respuesta de nada, pero ni siquiera, cero importancia o cero respuesta a los planteos de los vecinos, por más que se ha intentado siempre estar, ir primero a la Intendencia por una cuestión de proximidad y demás, porque era la que estaba habilitando la obra. Entonces, hubo que recurrir necesariamente al Ministerio de Ambiente, porque en ese lugar existen competencias compartidas entre Intendencia y Ministerio de Ambiente por encontrar centro de la faja de defensa de costa, y por tanto necesitar autorización ambiental previa a las construcciones. Ambas casas necesitan autorización ambiental previa, y ambas casas habían obtenido la autorización ambiental previa. Nosotros ante el Ministerio nos presentamos y dijimos: señores del Ministerio, estas casas no cumplen con la normativa de ordenamiento territorial de la zona, y por tanto no pueden permanecer en esas condiciones en ese lugar, deberían de, bueno, recomponerse el ambiente y solucionarse el tema, exigirse el cumplimiento de la normativa. El Ministerio de Ambiente tiene, y la Intendencia, ambos, pero en este caso estamos desarrollando lo del Ministerio de Ambiente, están alcanzados, como todas las personas en este país, por el artículo 27 de la Ley de Ordenamiento Territorial, que establece que nadie, ninguna autoridad puede dar una autorización o un permiso en contra de las previsiones de los instrumentos de ordenamiento territorial. En este caso, hay un instrumento que establece estas condiciones y, por tanto, ni el Ministerio de Ambiente pudo haber dado la autorización ambiental, ni la Intendencia pudo haber dado el permiso de construcción. Doctor. El Ministerio de Ambiente, de alguna manera, creo que quizás con alguna, habiendo puesto poca atención a lo que estaba evaluando, pudo haber sido de alguna manera engañado, porque se le dijo que cumplía con la normativa departamental y no se hizo específica referencia a que estos cuadrones eran parte de esas tres manzanas de fragilidad ecosistémica. Obviamente que una correcta evaluación de impacto ambiental hubiera requerido que el Ministerio estuviera presente, y que además esto no podría haber pasado, porque es un aspecto central en la evaluación de los proyectos, que estén justo en una zona protegida. Pero bueno, supongamos que el ministerio en su momento cometió el error, un poco por la mala información que recibió de parte de los propietarios de las obras, y otro poco porque la intendencia le dio vía libre, o sea, no hizo ninguna objeción, y entonces lo aprobó. Nosotros entendemos de que la aprobación, por más que se haya, o sea, que por más que las casas hayan obtenido su aprobación, si hay, la ley establece que no se pueden aprobar, se tiene que corregir eso. Y lo mismo la intendencia, con los permisos de construcción que dio, que también tiene que revertirse. Doctor, en el caso del permiso de construcción de... ¿Me escucha, sí, doctor? Permítame hacerle una consulta, porque si no... El tema se va tan largo que después tengo que volver al principio de la conversación para ir a su vez también ubicando a los oyentes. Le hago dos o tres consultas. ¿Cuánto tiempo hace que se empezaron a construir estas viviendas? Se empezaron hace un año y medio aproximadamente, un poquito más. ¿Tuvieron algún tipo de detención o han tenido una tarea continua en la construcción? Bueno, la casa más grande, la de 513 metros, fue detenida primero por la intendencia, porque después de que se hicieron varias denuncias de parte de los vecinos, la detuvieron porque no tenía permiso de construcción directamente. Estaba en trámite, pero no lo había obtenido, no tenía permiso para construir, y por tanto, después de varias denuncias, la detuvieron. Poco tiempo después obtuvo el permiso de construcción y siguió adelante sin inconvenientes, hasta que después de un tiempo de hacer varias denuncias ante el Ministerio de Ambiente, el Ministerio de Ambiente establece de que había caducado la autorización ambiental previa, habían transcurrido 2 años, y que además, claramente no estaba cumpliendo con la normativa y por tanto debía de detenerse la obra y tramitar una nueva autorización ambiental previa que se adecuara a la normativa del lugar, ¿ya? Bien. La otra casa, la intendencia nunca intervino, por más que se hicieron todas las denuncias, y el Ministerio de Ambiente en un momento se le presentan, bueno, con las denuncias de los vecinos, los recursos y demás, hace una inspección y constata de que había un exceso en 1.5 metros de altura en un lugar y que había varios incumplimientos, y detiene la obra, y esto fue hace aproximadamente un año, creo que fue en junio del 2021. Bien, le pregunto, doctor. Detenida, sí. Permítame irle preguntando, porque así podemos ir avanzando en la conversación. Sí. ¿Ustedes no están de acuerdo con la construcción directamente en ese lugar? ¿O no están de acuerdo con, en este caso, lo que pueda tener que ver con la base de la casa o el metro más de altura que pueda tener o el medio metro? ¿Qué es lo que creo que es fundamental en este momento para hacernos una idea con los oyentes? ¿Ustedes están en desacuerdo total con la construcción de estas dos propiedades ahí? No, para nada. Nosotros lo que estamos pidiendo es que se cumpla con la normativa. Por supuesto que ahí se puede construir. Bien. Lo que pasa es que la construcción tiene que ser liviana y tiene que estar separada del médano y tiene que tener una altura X. Y bueno, si se cumple con la normativa, bien, es cero observación de parte de los vecinos. Ustedes en ningún momento pudieron tener una audiencia con ninguna autoridad, ni de la intendencia ni de el ministerio correspondiente. Formalmente con ninguna de las dos, por lo menos en lo que a mí respecta, hubo reuniones. Con el intendente de Maldonado, cero, por más que se han pedido alguna entrevista actualmente, y en el Ministerio de Ambiente hubo una conversación informal con el ministro, donde quedó encargado de estudiar por qué estaba pasando esto que es bastante irregular. Le llamó la atención y se comprometió a estudiarlo más a fondo, pero la verdad que después de eso nunca más tuvimos novedades. Saben ustedes que hay sanciones para esto, hay multas, que muchas veces las multas son irrisorias comparadas con lo que cuesta, con lo que la inversión para una construcción de ese tipo. ¿Saben ustedes si se ha aplicado alguna multa en ese sentido a cualquiera de las dos propiedades? Sí, se aplicó una multa a la casa de 500 metros cuadrados, se le aplicó una multa en torno de los $15,000, y en los dos casos creo que hubo un recargo de la contribución inmobiliaria. Ahora, $15,000 en el contexto de que estamos hablando de terrenos de varios millones, $2, $3, $4 millones probablemente se puede hablar de valor tierra, son terrenos de 800 metros en primera línea, y estamos hablando de que 500 metros cuadrados de construcción de calidad, como tienen estas casas, no tenemos que estar pensando en menos de entre un millón y un millón y medio de costo de la obra. Yo creo que $15,000 no tiene ningún tipo de relación con, o sea, no tiene ningún peso para los propietarios infringir la norma. Bien. Además, nosotros no estamos de acuerdo de que la multa sustituya el cumplimiento de la norma. La multa tiene que ser una sanción que tiene que ir acompañada con la obligación de cumplir con la norma, porque si no es pagar para no cumplir con la norma. Entonces, si yo puedo pagar, no estoy por fuera de la ley. Y si yo no puedo pagar, me tengo que ajustar a la norma. Eso nos parece que es uno de los objetivos centrales, cambiar esa mirada con una multa, salvo mi conciencia y salvo mi casa. No, tiene que pagar la multa, que tenga relación con la importancia del asunto, además, y recomponer el ambiente y cumplir con la normativa. Bien. Eso es lo que nosotros nos parece que corresponda y estamos apostando a eso. Bien, doctor, parece casi imposible que se baje la altura del techo y que se mejore la base de la construcción. Por lo tanto, ¿ustedes han pensado o ya han iniciado gestiones a nivel judicial, por ejemplo, por este tema? No, por supuesto. Nosotros, acá hubo un detonante que para nosotros fue muy grave, que fue cuando la obra es detenida por el Ministerio de Ambiente, la de 500 metros cuadrados, por estar por no cumplir con la normativa y por haber caducado la autorización, nosotros pensamos que podía ser el principio de una solución, pero poco tiempo después empezamos a ver de que había ahí un problema grave, que era que podían tener una interpretación el Ministerio y la Intendencia de que algo que de 500 metros cuadrados de hormigón puede ser considerado liviano. Entonces nosotros antes de que nos hicieran ese planteo, solicitamos una consulta a un grado 5 de la Universidad de la República, la Facultad de Arquitectura, experto en técnicas de la construcción, y él emitió un informe sobre estas dos casas y estableció que no había forma en ningún tipo de interpretación lógica considerarlas como construcción liviana. Entonces nosotros presentamos eso ante el Ministerio y presentamos eso ante la Intendencia. ¿Pero qué pasó y qué fue el detonante que hizo que presentáramos dos demandas a nivel judicial? El Ministerio de Ambiente le consulta mediante un oficio de la Dirección Nacional de Permisos y Licencias Ambientales, el director nacional, le pregunta a la directora La Guarda de la Intendencia de Maldonado si esa construcción es liviana, advirtiéndole que de no ser así, ellos no pueden dar autorización en cumplimiento de este artículo 27 que yo le decía hoy de la Ley de Ordenamiento. Y la Intendencia le contesta, ante nuestro asombro, de que esa, para ellos esa construcción es liviana. Entonces, eso es como... Y el Ministerio de Ambiente toma por buena esa respuesta y le permite continuar la casa al propietario. Entonces ahí nosotros abandonamos cualquier tipo de esperanza de que esto se condujera por un carril lógico, legal, honesto. Bien, doctor. Podemos ir al Poder Judicial. Bueno, justamente, ¿van a ir o ya ingresaron al terreno judicial? No, ya fuimos. Estamos en el ámbito judicial. Presentamos dos demandas en el Poder Judicial. Una contra la Intendencia de Maldonado, el Ministerio de Ambiente y uno de los propietarios de una de las dos casas, la de 500 metros. Otro contra el Ministerio de Ambiente, contra la Intendencia de Maldonado y contra el propietario de la otra casa de 390 metros cuadrados. Cada uno con sus peticiones, con sus planteos y con su prueba y demás. O sea, eso en este momento está en Montevideo, radicado en la justicia civil, ¿tá? Y está en proceso. Nosotros solicitamos medidas cautelares, algunas ya fueron otorgadas y se están tramitando, se están diligenciando y se dan sin noticia del demandado. Entonces, todavía no le ha llegado la demanda a los demandados. La otra está evaluándose una contracautela que nos solicitaron, una garantía para unas medidas cautelares, y suponemos que en el correr de la semana que viene va a quedar resuelto. O sea, ambas demandas fueron recibidas por el Poder Judicial, fueron admitidas y se están trabajando sobre las medidas cautelares, que en un caso incluso se están inscribiendo. Yo le quiero hacer una... Doctor, estoy limitado en el tiempo porque tenemos otras entrevistas pautadas. Yo necesito, por favor, que sea concreto en la explicación que nos va a dar, porque tenemos que ir redondeando la entrevista. Por supuesto. No, esto es muy breve, pero me parece que es central. El permiso de construcción dado por la Intendencia de Maldonado para la casa de 513 metros establecía claramente en el texto, o sea, no es que lo interpretamos nosotros, de que cotejado el proyecto con la norma, se advierte que no cumple y hace toda una lista de las cosas que no cumple. Y más adelante, en el mismo permiso dice, la casa claramente no es liviana. Para cumplir con la norma y que sea liviana, debería demolerse y construirse con un sistema liviano. Eso lo dice el permiso de construcción. Por tanto, nosotros, ese documento para nosotros es vital, es el centro de nuestra demanda en uno de los procesos. En el otro proceso hay una inspección del Ministerio de Ambiente que hizo un relevamiento, estableció el exceso de 1,5 metros en la altura de la casa y estableció además que el impacto ambiental desde el punto de vista paisajístico es terrible, porque sale completamente de la línea, vamos a decir, de paisaje de toda esa playa. Y eso está en el expediente del Ministerio de Ambiente. Por tanto, nosotros tenemos documentos de las propias contrapartes nuestras donde reconocen el incumplimiento de la norma. Correcto. Doctor Mauricio Fioroni, le agradecemos esta charla y queremos estar al tanto de las novedades que se vayan generando. Gracias a ustedes por interesarse por estos temas. Y bueno, quedamos a las órdenes también por cualquier consulta que tenga. Muy amable, buena jornada. Gracias, igualmente. La conversación era con el doctor Mauricio Fioroni, abogado de la Liga de Fomento de José Ignacio. Frecuencia abierta. La tecnología a favor de la información.